podríamos estar en la BBC de Londres o en la radio italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Veinte minutos después de la una de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock, seguimos en Diario del Futuro, así se llama este programa, y es el turno de nuestra queridísima Ludmila Burche. No sé, me vas a decir ardilla. No me hubiera molestado tampoco. ¿Por qué te es el turno de nuestra ardilla, Ludmila Burche? No me hubiera molestado. ¿Por qué te dice ardilla? ¿Por alguna particularidad? Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? No me acuerdo. ¿Qué pasó ayer? ¿No te acordás? ¿Qué pasó ayer? Bueno, vamos a ponernos serios porque ayer en el boletín oficial una resolución que estuvo firmada por el secretario de Empleo, Enrique Deive, que es el seguro de desempleo para la víctima de trata de personas. Esto afecta justamente a las personas víctimas de explotación sexual, trata de personas o personas en situación de vulnerabilidad vinculada justamente a la prostitución. La persona que vaya a recibir este seguro de desempleo, en realidad es un seguro de capacitación y empleo, ¿no? Porque es un, no es un plan social, sino que es un seguro que, más adelante voy a explicar, permite a la persona reinsertarse laboralmente o volver a una productividad laboral luego de haber pasado por una experiencia traumática como haber sido víctima de la trata de personas. La persona que vaya a recibir este seguro tiene que estar relevada por un organismo provincial, nacional o municipal, o bien también una organización no gubernamental con trayectoria en la temática, ¿no es así? O sea, tiene que estar relevada a través de cualquiera de estos organismos, y estos beneficiarios del seguro de desempleo van a ser registrados en la plataforma informática de la Red de Servicios de Empleo y van a poder iniciar el trámite de manera particular. Esto fue recién ayer publicado en el boletín oficial, se va a empezar a implementar a partir de estos días en cualquiera de estos organismos. Todos los actores que intervengan justamente en la participación de este seguro de desempleo van a tener que adecuarse a la confidencialidad, justamente como dice la ley 25.326, para proteger la identidad de la persona que ha sido víctima de la trata. Solamente con estos requisitos la persona va a poder acceder, si se acerca a un organismo nacional, municipal o provincial, o alguna ONG afín que esté vinculada con el tema. Pero para explicarnos un poco de qué se trata este plan de capacitación para el ingreso laboral, hablamos nosotros con Zaida Gatti. Zaida está a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Trata de Personas, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y esto nos decía. La resolución que sacó hoy el Ministerio de Trabajo amplía algo que ya se venía haciendo con víctimas rescatadas por la Oficina de Rescate y por otros organismos que detectaban víctimas en inspecciones. Consiste especialmente en brindarles primero una capacitación a las víctimas para que luego puedan acceder a un trabajo digno, que es lo que debe hacer el Estado para lograr una verdadera reintegración de las víctimas. Sabemos que todas las, especialmente mujeres, niños y niñas que son captados para explotación sexual, que es a quienes alcanza esta nueva resolución, son personas en situación de vulnerabilidad que no han tenido acceso a educación y acceso a trabajos remunerados que les permitan subsistir. Por eso es que brindar una verdadera asistencia integral a la víctima implica darle la posibilidad de tener un empleo, porque esto evita que vuelvan a ser captadas por estas redes de trata. Nosotros lo hemos firmado en un convenio con la Secretaría de Empleo en el año 2011, nosotros desde el Ministerio de Justicia, la Oficina de Rescate que yo coordino, hemos firmado un convenio para poder integrar a las víctimas a estos seguros. Ya hemos integrado a muchas víctimas rescatadas que han accedido a estos planes, que no son planes ni seguros de desempleo, sino que son seguros de capacitación para un futuro empleo. Para que no se confunda que no es un plan social, sino que es un plan verdadero de reintegración de víctimas, de reintegración al sistema. Esto es lo que las víctimas han accedido. Hay diferentes requisitos que se piden y las víctimas que han podido acceder e incorporarse a este sistema ya están capacitándose y cobrando un ingreso mensual para luego poder tener su empleo formal. Era Zaida Gatti, a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como decía, bueno, el plan de desempleo, el plan de capacitación para las personas víctimas de trata justamente tiene que ver con un plan y un proyecto ocupacional para la persona, para que la persona se reinserte al mercado social y laboral. Personas que puedan emprender también, si quieren, una actividad independiente y propia. Personas que, en realidad, devolverle una cotidianidad sería una redundancia, que no la han tenido, que han sido víctimas de un delito, y el objetivo es que justamente a través de este plan puedan empezar a crear un futuro y una estabilidad laboral propia, que nada tiene que ver con la peripecia que tuvieron que pasar con lo que vivieron. El Estado está haciendo un plan conjunto, en realidad, un trabajo en conjunto que viene realizándose hace bastante tiempo, que se empieza con, es un plan piramidal, empieza con el rescate de las víctimas, con los allanamientos, con cómo el Estado se presenta luego del rescate, ¿no? Brindarle también asistencia psicológica, asistencia médica a la persona, pero también justamente también lo que tiene que ver con lo nuevo, que es este soporte remunerativo y la presencia estatal en un subsidio que le provea a la persona la posibilidad de un proyecto ocupacional. También la justicia, inclusive, ha tenido participación en esta visualización del problema de la trata de personas. Han habido muchísimos avances a partir de la ley de tratas. Recordemos que hace poco la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, el fiscal Marcelo Colombo, pasó a ser una procuraduría especial, especializada en el problema de la trata de personas. En el nexo que hay justamente en, por ejemplo, uno de los avances cuando se denuncia y hay una denuncia por una desaparición en una provincia, el nexo entre la justicia provincial y la justicia federal para que esa persona se siga, ¿no? Una vinculación entre la desaparición, personas que quizás aparecen como NNs, como en libretas sanitarias, una desaparición en Capital Federal y la persona aparece en una libreta sanitaria en Río Gallegos. Digo, hay un nexo justamente de la justicia, porque la justicia está actuando y está presente en este problema, visualizándolo cada vez más. Decía antes que el soporte remunerativo del Estado es importante, es la primera vez que se hace esto de apoyar a la persona con un subsidio. También de los decomisos que hubo, ¿no? De ciertos allanamientos o de ciertos lugares donde se han allanado prostíbulos y la recaudación de que se le ha quitado al proxeneta, quizás se destinó, antes iba al Tesoro Fiscal y ahora se destina a la asistencia de las víctimas. Recordemos que mañana, justamente, en el marco de la presentación de este subsidio, va a haber a las 9:30 de la mañana unas jornadas en la CIGEN, en la Sindicatura General de la Nación, ahí en Corrientes y Reconquista, donde van a participar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social. Todos los ministerios, porque en realidad lo que se demuestra es un trabajo multidisciplinario, un trabajo que demuestra estas políticas de Estado en conjunto, articular todas estas políticas que se vienen trabajando en la trata de personas, y una forma también de resarcir lo que no se hizo durante mucho tiempo y lo que se está mejorando en lo que respecta a las víctimas de trata de personas y de explotación sexual también, para justamente atacar la vulnerabilidad de origen. Es decir, más allá de los buenos resultados en allanamientos, buenos resultados en rescate, si no hay si no se abarca el problema de fondo, en realidad todas esas cosas no se pueden llevar adelante, porque lo importante es justamente que la persona no vuelva a la calle una vez que es rescatada. Recordemos el caso de la chica de Mar del Plata, que fue una de las primeras chicas en rescatarse de los operativos de Mar del Plata y que luego fue encontrada en otro allanamiento. Entonces, lo que intentan hacer con este subsidio de desempleo, con esta remuneración que da el Estado, es que justamente la persona, una vez que logra ser rescatada de la peripecia que vivió, no vuelva o no esté en situación de vulnerabilidad para volver a caer en el delito de que intentan justamente ciertas personas hacerlas entrar. ¿Qué me querés decir? No, recordemos que la procuración esta que se crea viene en línea con una política tomada por el gobierno nacional hace varios años y que viene llevando a cabo en el último tiempo Alejandra Gils Carbó, como la jefa del Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver de generar instancias exclusivas para tratamiento de temas muy sensibles. El primero fue, tuvo que ver con los delitos de lesa humanidad, también tuvo que ver con la causa AMIA, ahora también hay otra con la violencia institucional, y que son mecanismos que están siendo muy cuestionados dentro de lo que es el Poder Judicial por aquellos sectores más vinculados a lo que se llama la Corporación Judicial, y se hicieron estas denuncias, las famosas denuncias contra Gilles Carbó por poner fiscales, entre comillas, a dedo. Tiene que ver con la conformación de este tipo de unidades, y que es interesante, digo, para que se sepa, para establecer un nexo con otras noticias que hemos dado en otro momento acá en Diario del Futuro, que se sepa, bueno, cuál es el trasfondo político cuando se la denuncia a Gilles Carbó por poner fiscales. Bueno, lo que se está haciendo es este tipo de trabajo. Fíjate cómo también todo tiene que ver y todo se vincula con la red de trata. Justamente cuando se habla del problema de la trata, se habla de una red de varios actores que actúan. Lo que decías vos también, que es, por ejemplo, la PROCUNAR y la PROCELAC, que son dos organizaciones dependientes de la Procuraduría, también tuvieron muchísimo que ver en casos de trata de personas donde también había delitos de lavado, delitos de narcotráfico. Entonces, esas unidades también aportaron a la causa y al desmantelamiento de la red.